las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Coming, sack full of cheer. He's got his boots on and his big red hat. He got the presents that he's gonna dispatch. You can relax. The jolly fat man is back. Well, you don't like to complicate and read the papers or join debates. He can put a smile back on your face. Make sure there's room inside your fireplace. You can relax. The jolly fat man is back. Well, everybody needs a holiday. Wouldn't you if you've been round the whole world in your sleigh? Coming down the chimney, and that's no mean feat. I think you can forgive him if he overeats. We've all been living on the ground. When Christmas morning comes back around, hold on tightly to the one that you love. This is the moment we've been dreaming of. You can relax. The jolly fat man has come back. Forgive him if he overeats. We've all been living on the ground, but when Christmas morning comes back around, hold on tightly to the one that you love. 'Cause here's the moment we've been dreaming of. You can relax. The jolly fat man's come back. Oh, the jolly. At the seams, singing old melodies that just live on the breeze. We are magical when we're old. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan linda, tan especial. Especial por varios motivos que ya vamos a ir enumerando. En compañía de nuestro gran amigo Javito Merlo, en controles. Viste, vos interrumpí el ritual de inicio y me faltó una parte. Y la parte era como especial, como lo son todas. Cuando nos preparamos, cuando nos disponemos a estar entre amigos. En este caso, entre amigos y entre familia. Acaba de llegar Beto, mi hermano, un antiguo miembro de la familia alrededor de medianoche. Bueno, a compartir la última noche, el último programa del año, con alguna programación. Ahí, viste, uno siempre dice, bueno, hagamos algo especial, ¿no? Por los motivos que sean. Y nunca yo preparo nada especial, siempre me dispongo a difundir la música que va cayendo. Aunque en este caso hay algo de motivo navideño, como lo que escuchamos en el arranque y lo que nos va a acompañar durante las cortinas en toda la noche de hoy. Es el cantante y pianista británico Jimmy Colon, que acaba de publicar The Piano Man at Christmas, bajo el sello Island Records, el 20 de noviembre último pasado. Una propuesta muy elogiable por parte del pianista y cantante, el joven pianista y cantante, que rompió, recordemos, ¿no? Por allá era muy jovencito, casi un adolescente, incluso con algunos añitos ya por encima de la adolescencia, tenía ese aspecto adolescente que llamaba mucho la atención de las chicas, de la familia, incluso por su propuesta musical. Sus recitales en vivo eran un encuentro familiar, ¿no? Porque el tipo tocaba de todo. Y con un carisma que yo recuerdo haber leído, ¿no? El típico músico que le gusta a las abuelas, y a las mamás y a los papás. Y de esa manera acercó al jazz con su propuesta, ¿no? Que era más bien un tanto pop, al público masivo, ¿no? Así que el hombre ya crecidito un poco, acaba de publicar este álbum, que con esta propuesta, ¿no? El 9 de diciembre último pasado, él intentó batir un récord Guinness de a ver cuánta cantidad de gente se conectaba para una clase, en streaming, una clase de música. Una clase de música donde él le enseñaría a tocar un clásico, un villancico clásico, In the Bleak Midwinter, con la esperanza de obtener establecer este récord Guinness, que no sé cómo le fue. Pero bueno, todo lo recaudado, todos los fondos recaudados van a ir a los fondos de una fundación, la Age UK, que es una organización benéfica de Gran Bretaña dedicada a ayudar al mundo a sacar el máximo partido de la vida adulta. Estoy leyendo por aquí, porque fundamentalmente la gran preocupación, sobre todo en esta etapa de pandemia, es que las personas más mayores son las más necesitadas en esta Navidad. Así que un poquitito para sanear esa dificultad o posible dificultad, él se ha propuesto hacer esto, que seguramente le ha ido muy bien, seguramente, más allá del récord. Es bárbaro. Sí. No, se toca todo, canta, tiene una voz muy, esa voz ronca, gruesa. Me gusta mucho un tema que se llama Hideaway, que, bueno, acá. Acércate un poquito, sí. Se llama Hideaway, sí. Y está dirigiendo en la Filarmónica de Londres, me parece. Ah, que es impresionante ese tema, que es muy lindo, pero bueno, él hace todos los arreglos para sí, esa. Sí, sí. Después no he escuchado mucho, pero veo muchos YouTubes. En YouTube veo muchos videos porque... Ha estado muy cercano al pop. Empezó así. Empezó promocionándose, sí. Subir videos y alguien lo vio. No, de loco. Y dice algo muy lindo por acá. Dice, gran parte de la música navideña que todos amamos está llena de todas las cosas que realmente me atraen de las canciones. Nuestros oídos parecen estar listos a partir de diciembre para las grandes bandas, las grandes orquestas, los hermosos cambios de acordes y las letras centradas y atemporales. Es un mundo de composición de canciones clásicas en el que he estado operando desde el principio de mi carrera, dice. Así que me propuse la tarea de intentar escribir 10 canciones navideñas originales que utilizaran estas habilidades y obsesiones para crear algo cínico, poco cínico, quiero decir, poco cínico y aventurero, lleno de las alegrías y complejidades de la temporada, que podría ser algo a lo que te apetezca llegar cada año. He tenido tanta suerte de que cada rincón de este disco haya sido tocado por los mejores del mundo, desde el legendario Studio 2 de Abbey Road hasta los ingenieros, los arreglistas, el productor y el mezclador. Espero que el cuidado, la atención a los detalles y la alegría que ponemos en este disco traiga un poco de magia a esta Navidad. Acá menciona que 57, no los nombra, son una pila 57, pero 57 de los mejores músicos de toda Gran Bretaña participaron de este proyecto. Así que seguramente convocado por esta idea de benéfica, ¿no? De pianista y cantante. Bueno, ahí fue. Nos va a acompañar todas las cortinas en el día de hoy. Jimmy Colon, de Piano Man at Christmas, publicó Island Records el 20 de noviembre. ¿Lo escuchaste al disco este año? Sí. Y aparte va a sonar de bueno. Cortinas ahí. Sí, composiciones originales. Ajá. Composiciones, como él mismo explicaba, composiciones originales basadas en esta. Por supuesto, compraste el disco. No, por supuesto. No. Of course. Bueno, te cuento, cabeza, que es lo que vamos a escuchar en el día de hoy. A ver. Enseguidita, una violinista griega, radicada en los Estados Unidos, en Nueva York, como la inmensa mayoría. Algunos caen por ahí para estudiar, trabajar, perfeccionarse y vuelven a sus lugares de origen, otros se quedan en una pila de por ahí. Sí. Ella hace un poquito de tiempo que está ahí, María Manusaki, violinista, que reúne una banda realmente fantástica con algunos paisanos y otros músicos europeos y ya hay maestro, casualmente me acuerdo ahora, el pianista israelí. Un disco que... Un montón de sencillos. Yo había dicho al aire hace mucho tiempo, no paso más un sencillo, porque viste, te cae el sencillo de promo y vos te vas de cabeza, ¿no? Y después resulta que cuando cae el disco completo, yo digo, pero che, esto está más lindo. Pero ya pasó, viste, con esta cosa de que todo el tiempo hay música nueva. ¿No conseguiste ningún tema promocional del último disco que sale en marzo ahora de Messi? No, a mí me confundió esa idea, ¿eh? No es Pat. Es un cuarteto de guitarras que toca música de sí, Pat. Sí, sí, tenés razón. Yo lo iba a traer, pero. Él la dirige. Ah, él la dirige. Sí, a mí me pareció que era música. Viste el video. Sí. Yo también me fui de cabeza a eso y dije música nueva, pero no me gustó mucho y quedó ahí. Así que traje otros montones de... Viene supuestamente, sí. Sí, el supuestamente. 8 de abril. El 8 y 9. 8 y 9, supuestamente. 8 y 9. Después te voy a contar cómo me jodieron con las entradas. No. Sí, no, sí, me recontra joder. Bueno, sencillo de promoción, que cuando caen los discos completos, viste, pasa que, oh, qué lindo. Y traerlo de vuelta al disco, medio como que ya pasó. Bueno, así que ahora como estamos en el cierre y ya para el año que viene los discos, la mayoría van a estar publicados, me traje un montón de sencillos de promo como este, que realmente me encantó. Además adorna los news que enviamos semanalmente, como también la portada de nuestro blog. Archie Shepp, el saxofonista estadounidense, 83 años, junto al gran pianista Jason Moran en un dueto, sí. Una recopilación de temas grabados en vivo de la actuación de ambos en una gira europea entre el año 2017 y 18. Vos sabés que no recuerdo muy bien si la tapa de los discos, que son todas pinturas muy coloridas, son pinturas de él. No recuerdo muy bien eso, pero ya lo voy a averiguar. Un sencillo de promo fantástico, pero fantástico este álbum, este sencillo, que anunció un discazo, ¿no? Después algunas cositas muy interesantes, como el Circumstances Trio, es un trío europeo mezcla. Sí. El segundo álbum como grupo, muy jovencito del grupo. Ahí hay una mezcla de pianista noruego, sueco y hay otro británico por ahí. Ya lo voy a. Porque estoy leyendo la programación pelada, sí. Sin mucha mayor data que esta. Un saxofonista noruego, me encantó muchísimo. Solo saxo. Otro, ¿viste? Esta cosa de que es cómo se repite, ¿no? Los solos de saxo, o como por ejemplo Lee Reiner, o. Ya me voy a acordar. Que la semana pasada pasamos, músicos que tocan todos los instrumentos que se escuchan ahí, porque esta cosa de la pandemia nos obliga a hacer cosas como esta. Y este Hakon Constant es un saxofonista noruego que publicó un álbum muy largo, en donde tiene temas originales en la primera parte y en el segundo son compilaciones de temas ya grabados por él. Y incorporados, nunca antes publicados, incorporados a este Out of the Loop. Después otro genial sencillo de promo, el segundo también álbum como grupo, del saxofonista Joe Lubano con su trío Tapestry, Lubano, con Marilyn Crispol. Sigue haciendo cosas, Lubano. Sigue haciendo cosas, y esto con el trío Tapestry, bastante diferente de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Garden of Expression es el sencillo de promo que le da título al álbum también, prometido para, por el sello que se llama, para marzo, si mal no recuerdo. Helgeling Trio, un trío noruego. Tener que ir a chupar música. Sí, sí. Seguimos con Helgeling Trio, otro grupo nórdico que también publicó un par de sencillos y ahí se quedó, ¿no? Porque viste, el álbum completo no apareció nunca. El primer sencillo lo publicó en mayo y había como una esperanza de que para esta fecha ya se pudiera, pero quedó con un segundo sencillo de promo y ahí nomás quedó. Después vamos a analizar un poquito eso, porque creo que no va a pasar más de eso, ¿no? Porque el álbum o el tema, los temas... Pasate un temita por el yankee, bien neoyorquino. Bien neoyorquino. Deja un poco Europa del norte. No. Suecia, y bueno, Suiza, suena así. Va cayendo lo que va cayendo y yo trato de por ahí buscar gente nueva, joven, con propuestas interesantes y fuera un poquito de la línea. Hay algunos que suenan realmente muy bien, pero más de lo mismo, entonces bueno, lo voy dejando. Cerramos, no, Little North es un grupo también europeo, su segundo álbum como líder, como grupo, este trío muy jovencito, chicos muy jóvenes, y cerramos con la cantante Gretchen Parlato, también un sencillo de promoción, con voces de chicos, hay un mensaje de esperanza. Me gustó muchísimo, una etapa hermosa también para el cierre de la última programación del día de hoy. Ya inmediatamente vamos a escuchar a la violinista María Monosaki, Sol Voyage, que publicó Peque Music el 18 de noviembre de este año. Ya hay maestro en piano, Petros Kamplanis con trabajo, John Halfield batería, la María Manusaki en violín, y dos músicos invitados, Tamer Pinarbasi en un instrumento que tuve que buscarlo, Canún, que es un instrumento de cuerda de Medio Oriente, es como un arpa que se toca así acostadita, y Mavrotti Kontanis en oud. ¿Un arpa bien grande? No, es un instrumento chiquito, tiene forma así. Yo vi en Buenos Aires cuando estuvo, ¿cómo se llama el guitarrista este de origen vietnamita? O Nguyen Lee. Nguyen Lee lo vi. Con una japonesa que tocaba un instrumento que era pero muy grande, era bien grande, tirado en el piso y ella sentada en el piso y tocaba y cantaba. Sí, es un instrumento japonés, no, esto sí. Es muy distinto. Bueno, es muy distinto, se parecen un poquito todo. Bueno, María Manusaki, Sol Voyage. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. Bueno, María Manusaki, Sol Voyage, PK Music, 18 de noviembre de este año. Ya hay maestro en piano, Petros Kamplanis, contrabajo, John Halfield, batería, María Manusaki, violín. Los invitados, Tamer Pinar Basi, en canún, ese instrumento de cuerda de Medio Oriente que comentábamos un momentito, y Mavrothi Kontanis en oud. Esta chica que aquí tengo la, su página web abierta, por cierto, muy poca información y bastante fieras a la... Viste que el pico del termo está roto y pierde por todos lados. Sí. Bueno, resulta que esta chica no es griega, tiene un apellido así, pero es sudafricana, nacida en Johannesburg. Y claro, tiene parientes griegos, ¿no? De ahí el apellido y ahí la conexión con algunos otros músicos también, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tuve que abrir la data de la página web porque es imposible poder capturar el texto para traducir, así que lo voy a leer del inglés. Bueno, gravísimo eso. Uf. Bueno, ¿qué hizo esta chica? Se graduó en el conservatorio Flipos Nakas de Atenas, Grecia, con el grado de violinista de jazz. También recibió renombrado una beca para estudiar en la Berklee en Boston, y se graduó con honores en el año 2002. Bueno, después de ahí se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde reside actualmente. Ahí conformó un cuarteto, aparentemente hace poco, porque su primer cuarteto, que es el que comentábamos recién, con el que acaba de publicar este álbum, con un fuerte componente. ¿La Berklee sigue sacando así músicos de renombre? Porque yo le perdí el rastro. Hay cantidad, yo sí. Por ahí ya te digo, viste, como te decía recién, que un poco preocupado en la búsqueda de gente joven y músicos que todos recaen por ahí. Uh-huh. Algunos se reciben, otros disparan. Como hablando de músicos israelíes, ya hay maestros uno. Ay, che, bueno, ya se me escapó. Gente que ha ido a estudiar a Berklee y de golpe dice: yo acá no aprendo nada, me voy. Y la rompe como, bueno, qué sé yo, ¿viste? Son cosas que pasan. Vos sabés que me enteré hace poquito que, leyendo la data acerca de la data biográfica de la formación musical de uno de los músicos que pasé hace unas poquitas semanas, que hay una filial de la de Berklee en España. Ajá, mira vos. Con los profes que viajan y toda la bola, ¿no? Bueno, sigamos. Algunos bla bla, pero mira la hora, qué mamita querida. Vamos a esto ahora. Qué lindo que suena esto. Qué lindo que suena esto. Vos buscabas algo. No suena el típico sonido de jazz estadounidense o norteamericano. Involucremos también a Canadá, porque suena muy parecido en algunos casos. Pero suena realmente fenomenal. Archie Shepp, saxofonista estadounidense de 83 años, que viene produciendo y grabando harto en los últimos años, junto a Jason Moran, dos grandes músicos con diferencia enorme de edad, ¿no? 45 años tiene Jason Moran, y Archie Shepp, 83. Let My People Go es el disco que publicó, o el disco que va a publicar el 5 de febrero del año que viene, bajo el sello propio del saxofonista, el Archibald. Este 5 de diciembre último pasado publicó un sencillo de promo que lo vamos a abrir la data por aquí. Este no lo practiqué, a ver cómo me sale. Sometimes I feel like a motherless child. Bueno, así es, no me pida que te lo repita de vuelta. Escuchemos esto realmente lindísimo, con una tapa muy muy linda también. Archie Shepp, Jason Mora, Let My People Go. You know, sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel almost gone, a long way from home. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Lindísimo Archie Shepp, Jason Moran, Let Me People Go, es el álbum prometido para el 5 de febrero del año que viene, bajo el sello propiedad del saxofonista Archibald Records. El 5 de diciembre se anunció con un sencillo, que ya te digo, a ver cómo sale ahora, Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Es el sencillo, único sencillo publicado hasta la fecha, con una etapa muy muy linda. Decíamos ahí, fíjate en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, la gráfica del banner en el home, la homepage, una gráfica realmente muy muy linda. Este hombre, SM, ¿no? El disco no publicado bajo el sello propio Archibald. Ah, Archibald, sí. Archibald Records, el sello de Archie Shepp. Este muchacho, o este hombre, muy preocupado, realmente muy preocupado, no solamente por la cuestión de la pandemia y esas cosas que es muy recurrente en la cantidad enorme de músicos que hemos pasado en los últimos meses. esta cosa de, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, me tengo que conformar con lo que tengo, sacar, ¿viste?, la guitarra y tocar solo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos que confesaron muy explícitamente que lo favoreció para poder este estado así de tranquilidad, de reposo, obligado. Le favoreció la introspección, en preguntarse qué es lo que estoy haciendo y cómo, un montón de cosas, ¿no? Y este hombre, aparente muy, muy preocupado, acá hay un montón de cosas para leer, pero lo voy a sintetizar por la hora. Muy preocupado por la violencia racial, por la pobreza, por la disfunción del gobierno estadounidense, estamos hablando, por la pandemia, etcétera, etcétera. Ha elegido, a través de, desconozco qué es lo que dicen las letras, ¿no? Pero a través de la propuesta de este álbum que va a ser publicado el 5 de febrero, todo como un manifiesto anti Trump, seguramente, anti pandemia, anti violencia, anti racial. ¿Anti pandemia en qué sentido? En el sentido de que cómo los gobiernos han manejado la pandemia. Y sí, que no necesariamente. Politizaron la pandemia. Se politizó, hubo gente que aparentemente también no estuvo lo suficientemente resguardada. ¿Viste cómo pasa en todos lados? Sí. Justicia para uno y para otro no, bueno, cosas que se cocinan en cada cocina en particular. Así que este hombre muy, muy, muy preocupado por esta cosa de que a través de la música, estoy leyendo por aquí, tratar de intentar darle un empujoncito a la sociedad, a los reclamos, o a su país, sociales. Claro. Siempre con un dejo de pacifismo, ¿no? No estamos hablando de levantar el garrote para hacer justicia propia, un pulmón propio. Bueno, lindísimo, ¿eh? Dejémoslo por ahí porque estamos viendo la hora, vamos a ver si llegamos. Circumstance Trio publicó Re, bajo el sello AMP, el 11 de diciembre último pasado. Ketil Berger, Gervais, en piano. Tim Thornton, en contrabajo, y Anders Thorén, en batería. Pianista noruego, bajista británico, baterista sueco, para este disco realmente muy, muy lindo, en donde ellos se encargan de, bajo el título de reversionar, uh-huh, un montón de temas muy, muy conocidos. Pero me gustó muchísimo, otra etapa muy linda también, me gustó muchísimo la delicadeza de este joven trío multinacional. Circumstances Trio, Re. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. First of December, and here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? 'Cause it's Christmas. Bueno, Circumstances Trio, Re, es el disco que publicó AMP Records el 11 de diciembre último pasado. Jethil Gjerbe, el pianista noruego. El bajista británico Tim Thornton y el baterista sueco Anders Thorén. Una formación multinacional. Estoy leyendo por aquí y tratando de resumir un poquito, a ver si llegamos con todo lo programado. ¿Por qué esta cosa de el nombre de Circunstancias, ¿no? Porque se inspiró en los imprevistos, en las circunstancias imprevistas que lo llevaron al trío a reunirse. Circunstancias que no explican por acá, pero aparentemente una cuestión muy circunstancial. Quizá porque no, teniendo que ver con esta cuestión de la pandemia. Ese es el segundo álbum que este grupo grabó, muy jovencito el grupo. Y por aquí alguna de las de los reviews de importantes revistas especializadas estadounidenses y europeas dan cuenta de un álbum encantador, lleno de giros, saltos sorprendentes. Una integrante mezcla de secciones estructuradas, aventuradas, vuelos de improvisación. Eso lo dice la Downbeat, como siempre digo, la Biblia de las publicaciones. Downbeat. Bueno, un brillante álbum de trío de piano, una publicación israelí, etcétera, etcétera. Me encantó, muy lindo. ¿Qué muy está pasando con Israel? Digamos, está alargando músicos. Es impresionante. Acá, dos por tres. Debe tener una escuela importante, porque. La verdad que no. Como una época fue Cuba, ¿te acordás? Porque sí, Cuba, claro, hay también escuela de música y además, bueno, ellos viven la música. No, obviamente que Cuba vive la música, se me ocurre, ¿no? Uno es lo más cercano que tenemos y la referencia más cercana, quiero decir. Nunca he estado en Cuba, ni menos en Israel. Pero obviamente la fuerza cultural musical israelí es fuertísima. Y enorme cantidad de músicos, sí, sí. Enorme cantidad de músicos están saliendo todo el tiempo. Impresionante la cantera. De Yaron Herman, el pianista israelí que comentábamos un momentito, que es donde me atacó el coagulito, que no me podía acordar. Yaron Herman. Este otro que ganó una beca para ir a la Berkeley, fue allá, estuvo 4 meses y se volvió. Dijo, acá no aprendo, se volvió. Hizo una parada en París para visitar a unos amigos, se quedó ahí y no se fue más. Vive actualmente en París, Francia, Yaron Herman. Bueno, dejémoslo por ahí al Circumstances Trio con Ri. Un álbum de muy particulares revisiones de algunos clásicos del mundo del jazz. Vamos a ir con esto. El saxofonista noruego, abrí la data, sí. Håkon Kostad, Out of the Loop, publicó Jazzland Recordings el 27 de noviembre de este año. Este muchacho toca absolutamente todo lo que suena por aquí. Son 16 cortes, de lo cual la mitad corresponden a temas nuevos. Y los demás son ediciones para esta publicación de algunos viejos temas que él ha tenido por ahí tocando en solitario o tratando seguramente de componer algunas cositas nuevas para proponerle a sus músicos, así se me ocurre, que nunca se formalizaron a través de sus grupos o de anteriores publicaciones con sus formaciones estables, así que vienen a formar ahora parte de este solo de saxo y además electrónico, etcétera, etcétera, que este muchacho toca absolutamente todo. Linda portada, la de este Out of the Loop, por Håkon Kostad. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. There's the one whose hat is falling off his head. There's the one who doesn't look like. En el invierno del 2020 planeaba lanzar una compilación de vinilo de mis tres solos álbumes, Dwell Time del año 2009, Symphonies in My Head 2011 y Live in Sarajevo del año 2015. Luego se me ocurrió la idea de grabar más música en la iglesia Sofienberg de Oslo, justo enfrente de donde vivo. Solo unos días después de mi sesión de grabación, el mundo entró en un bloqueo pandémico. De repente me encontré con mucho tiempo en mis manos. Terminé mezclando y produciendo un nuevo álbum en solitario en mi estudio casero y comencé a transmitir conciertos desde allí, también para un público sentado en sus casas. Supongo que todos nos sentíamos un poco fuera de onda. El resultado final es un doble vinilo con el nuevo álbum y la compilación. Espero que lo disfruten tanto como me alegró hacerlo. Y sobre todo espero que puedan ir a un concierto muy pronto y que vuelvan a experimentar la música en vivo. Mi propia música siempre prosperará mejor en los conciertos. Y echo de menos tocar y cantar para todos vosotros. Es lo que publicó el saxofonista Hakon desde su casa en Oslo en octubre de este año. Lindísimo. Este Out of the Loop, publicado por Jazzland Recordings el 27 de noviembre de este año, donde Hakon Korsdan se toca todo, como él mismo lo explicaba. Bien, sigamos. Llegamos para no dejar nada fuera. Joe Lovano, Trio Tapestry, Garden of Expression, publicó el single, el sencillo que vamos a escuchar, el único sencillo de promo que le da título al álbum, Garden of Expression, prometido para el 21 de enero del próximo año. Este single se publicó el 11 de diciembre último pasado. Joe Lovano, saxo, Marilyn Crispol, piano, Carmen Castaldi, batería. Thank you. Thank you. Bueno, lindísimo. El concepto musical del trío que fue expresado, fue puesto de manifiesto en el primer álbum grabado con esta misma formación, que se denominó simplemente el trío Tapestry, eso fue el año pasado, 2019, también bajo el sello SM, generó una polvareda de animosidad y de expresiones de júbilo por parte de la prensa especializada y de los escuchas. La música que solemos escucharle a Joe Lovano con esta formación, si se quiere, difiere un poquitito del recorrido habitual junto a otros, ¿no? Sobre todo como músico de sesión. El hombre ha desarrollado a lo largo de los añazos, como parte de, a lo largo de su carrera como músico, ha desarrollado una expresividad musical que encuentra en esta nueva formación con Marilyn Crispol en piano y Carmen Castaldi en batería. Todo una maquinaria expresiva que ronda un poquitito así con esta cuestión de misteriosa, de suspenso, por momentos oscura también, pero que con un grado tal de magnetismo, ¿no? y de provocación, que ese halo de misterio y de oscuridad no hace más que chuparte, ¿no? Someterte a la escucha casi pormenorizada ahí hasta los últimos de los, hasta el más pequeño de los sonidos y hasta el más pequeño de los silencios también. Estoy muy emocionado, dice Joe Lovano, por mi segundo lanzamiento en SM, Trio Tapestry Garden of Expression, con Marilyn Crispol en el piano y Carmen Castaldi en la batería. Hemos desarrollado una forma de tocar juntos y explorar la música con un profundo sentido de la comunicación, el espacio y el diálogo en su creación. Dentro del jardín de la expresión tocamos la naturaleza pacífica de la humanidad con sonidos y sentimientos de amor. Este es un tuit que publicó el mismo día del lanzamiento de este single, el 21 de enero de este año, bajo el sello SM. Bueno, se conocen de hace una recontrapila de años, sobre todo con la baterista Carmen Castaldi. Siendo ellos adolescentes, eran vecinos de la misma ciudad y de la misma escuela, tocaban también ocasionalmente las mismas formaciones. Con Marilyn Crispol se conoce ya de algunos hitos más cercanos a esta parte, por allá en la década del 80, y ambos músicos son los partners ideales para esta nueva visión musical, si se quiere nueva, del gran, pero el gran saxofonista estadounidense. Uno de mis preferidos, siempre lo cuento, esa vocación poética que tiene el saxofonista Joe Lovano, como pocos en la enorme maraña de músicos que pueblan el universo del acero. Joe Lovano, Trio Tapestry, Garden of Expression, el cuarto corte de este disco prometido para el 21 de enero próximo, del año próximo, este single Garden of Expression, publicado el 11 de diciembre de este año. Muy bien, sigamos. Linda etapa también, ¿eh? Linda etapa también, publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. Helge Leyen Trio. Ah, se me escapó la data. Acá está. Helge Leyen Trio. ¿Cuándo publicó por allá? ¿Cuándo fue? En mayo de este año. En mayo de este año lanzó su primer single o sencillo. Nipa Revisited. Y dijimos, bueno, sencillo de promoción, pronto tendremos la oportunidad de escuchar el disco o el álbum completo. Ellos venían de publicar un álbum recientemente Y bueno, esta posibilidad de un nuevo álbum era muy prometedora. Pasaron los meses, hablamos de mayo, de aquel primer sencillo. Pasaron los meses y cayó un segundo sencillo de promo para este 2 de octubre último pasado, siempre bajo el sello Ocela Music, donde el trío viene publicando sus últimos álbumes. Little Jazz Balloon Revisited es el sencillo que acaba de publicar. Y uno espera el álbum, pero se me ocurre, como decíamos hace un momentito, que no va a haber posibilidad de un álbum, salvo que esta cuestión de revisitar o de reversionar temas ya publicados anteriormente con anterior formación, porque estrena la formación para estos dos últimos sencillos. Se acopló nuevamente el contrabajista Johannes Eich, que había estado alejado del grupo algunos años, y se incorpora el baterista Knut Alefher, madrecita, algo así. Nueva formación. Y de ahí se me ocurre que con esta cosa de reversionar con nuevas formaciones en viejos temas anteriormente publicados. Así que quizá, ¿por qué no?, tengamos un nuevo álbum con todos los temas revisionados, o simplemente tendremos que conformarnos con una publicación esporádica de algún que otro sencillo de promo. Por eso que yo no traje nunca el anterior sencillo, siempre esperando la publicación del álbum completo. Así que bueno, no esperemos más. Escuchemos este de los dos, el que más me gustó, Little Jazz Balloon Revisited, por Hail Lane Trio. Thank you. Bien, escuchamos Little Jazz Balloon Revisited por Hegelin Trio, publicó Ocela Music el 2 de octubre de este año. Hablábamos del segundo sencillo de promo, el anterior fue Nipa Revisited, el 22 de mayo, el 22 de mayo de este año fue el primer sencillo. Alteramos un poquitito la conformación. Yo había anunciado Knut Alexfer como el baterista recientemente incorporado. No, resulta que es el que se unió luego de algunos años de alejamiento del trío. El que se incorporó recientemente fue Johannes Eich, que suple a Mats Eilersten en el bajo, en el contrabajo acústico y bajo eléctrico, quien había estado hasta hace algunos pocos meses como parte de la formación estable del trío. Bueno, dejémoslo por ahí. Por ahí estábamos hablando con Beto, que se acaba de ir. Beto, mi hermano. Che, esta cosa de haciendo gala del espíritu navideño, un poquitito para arriba, un poquitito de onda. Yo creo que, bueno, salió así, ¿no? Siempre digo esto, ¿no? Sale así. Yo no creo que haga falta, por lo menos no en mi caso, poner música al palo o muy alegre para intentar, salvo que circunstancias especiales, pero no es mi caso. Quizá alguno pueda notar, y ahora vamos a levantar un poquito, ¿no? Quizá alguno haya podido notar lo lento y lo uniforme y tranqui de la selección para el último programa del año. Pero ciertamente, y alguno coincidirá conmigo, que música para el alma puede tener cualquier ritmo. El alimento, en este caso, para el alma, como la música que, para en mi caso, en mi propia opinión, caracteriza, ¿no?, toda la lista de temas que pasamos en el programa de hoy. Espero que a todos ustedes también haya sido alimento para su propia necesidad, ¿no? Este hambre de alimentar y fortalecer un poquitito el alma. La música hace mucho de eso, la música es muy sanadora, siempre lo comentamos. Y particularmente en estos tiempos difíciles, intentamos hacer lo posible para que podamos salir del pozo, del agujero, y asomar a un espacio abierto y despejado de nubes, ¿no? Bueno, esa es nuestra intención. Ahí fue Hegelin Trio, Little Jazz Balloon Revisited. Y ahora sí, vamos a levantar un poquitito con Little North. Little North es el segundo álbum como grupo, este muy jovencito grupo nórdico también. ¿Quiénes lo componen? Benjamin Norholm Jacobsen en piano, Martin Bromberg Rasmussen en contrabajo, Leis Jacobsen en batería. Acaban de publicar Decade bajo el sello April Records el 27 de noviembre último pasado, anunciando su segundo álbum como grupo. La verdad que no sé cuándo, porque no he podido encontrar la data a partir de cuándo, pero ya vamos a, seguramente el año que viene, tendremos la segunda producción discográfica de Little North. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Turn on the lights, turn on the lights. I wanna feel that winter solstice high. Can it make everything alright? Bueno, escuchamos el single de promoción de Kite del grupo nórdico Little North, que su álbum debut tiene muy poquitos meses, fue publicado el 29 de mayo de este año bajo el mismo sello April Records, un álbum grabado en vivo en el Jazz House Montmartre en Copenhague, Dinamarca, el 25 de junio del año 2019, que estuvo por aquí, apenas fue publicado ese álbum debut. Y bueno, prometido para el año que viene, seguramente su segundo álbum de este grupo muy jovencito, de gente muy jovencita, que hace cosas realmente fantásticas, realmente muy muy lindas. Bueno, dejémoslo por ahí, estamos ya sobre la hora. Esto, qué lindo que es esto, Gretchen Parlato, también un sencillo de promoción de su próximo álbum, prometido para el 5 de marzo próximo, bajo el sello Edition Records, el single Wonderful, con la participación del pianista Gerard Clayton y el baterista estadounidense Mark Juliana, esposo de la cantante Gretchen Parlato. Wonderful es el séptimo corte de 8 que tiene este disco, realmente lindísimo. Conforman el resto de la banda Marcel Camargo, guitarra y dirección musical, Artion Manukian en cello, Leo Costa, batería de percusión, músicos invitados Mark Juliana, batería, Gerard Clayton, piano, Ayrton Moreira, voces y percusión, muchos músicos brasileños, porque hay una cuestión de un enfoque muy, muy, muy brasileño en este disco. Realmente, por lo menos la única referencia que tenemos es el tema que vamos a escuchar ahora, pero que lo pinta maravilloso, Wonderful, es el séptimo corte de 9 que tiene este disco, pero que pinta de una manera realmente fantástica, y además tiene una historia muy particular, muy linda. ¿Qué es esto de Wonderful? Bueno, ella abandonó su carrera profesional durante algunos años para dedicarse, fue mamá y tuvo todo este tiempo apartadísima, 5 o 6 años, dedicándose exclusivamente a su hijita. Fíjate, ¿no? En esos años cruciales en el desarrollo de cualquier criatura, ella priorizó la educación y el estar con su hija y con su familia. Así que después de 5 o 6 años vuelve a grabar este álbum, y en este disco, o este tema Wonderful, maravilloso, con la participación de su esposo Mark Juliana y del pianista Gerard Clayton, es una carta de amor a su hijita y a su marido, el baterista Mark Juliana. Ella cuenta que cada día te recuerde tus posibilidades y cada noche traiga gratitud por lo que ha llegado a ser, insta Parlato en su letra. Este tema que nos implora a todos que nos inclinemos hacia el pleno alcance de nuestra virtud, son palabras que podemos obtener de su web, una web realmente muy lindísima, tanto desde lo gráfico y de lo musical, como podemos apreciar, como vamos a apreciar en este último corte, con el que nos despedimos del programa de hoy y del año. La web de Gretchen Parlato, promocionando su disco Flor, es realmente lindísima, te la recomiendo, acércate por ahí para la obtención de toda la data necesaria. Gretchen Parlato, Wonderful, del disco prometido para el 5 de marzo próximo, Flor, bajo el sello Edition Records. Con esto nos vamos a ir hasta el año que viene, y bueno, ¿qué más podemos decir? Que Dios nos bendiga a todos y que podamos encontrar ese momento de tranquilidad y de luz entre tanta oscuridad. Que Dios nos bendiga. Hasta el año que viene.